Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. On Capitol Hill, the chair of the Senate Armed Forces Committee, Carl Levin, has... En Capitol Hill, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, Carl Levin, acusó a altos funcionarios del gobierno de Bush de aprobar la utilización de técnicas de interrogatorio severas que fueron aplicadas en Guantánamo, Irak y Afganistán. El martes, durante una audiencia, Levin reveló que un destacado abogado de la CIA le dijo a funcionarios del Pentágono en Guantánamo en el año 2002 que la tortura básicamente es un tema de percepción. El abogado de la CIA, Jonathan Friedman, afirmó: si el prisionero muere, lo estás haciendo mal. Levin también reveló que psicólogos de las Fuerzas Armadas participaron en la creación de las técnicas de interrogatorio militares. El senador Carl Levin dijo: el 2 de octubre de 2002, una semana después de que el asesor general de la CIA en funciones, John Rizzo, visitó Guantánamo, otro abogado destacado de la CIA, Jonathan Friedman, que era el principal abogado del Centro de Contraterrorismo de la CIA, viajó a Guantánamo, asistió a una reunión del personal de Guantánamo y habló sobre un memorando que proponía la utilización de técnicas de interrogatorio agresivas. Ese memorando había sido ideado por un psicólogo y psiquiatra de Guantánamo, que, un par de semanas antes, había asistido a una capacitación en Fort Bragg, dictada por instructores de la escuela GPRA-CRE. During Tuesday's hearing, the Pentagon's former general counsel... Durante la audiencia del martes, se le formularon varias preguntas al ex asesor general del Pentágono, William Hines, sobre su participación en la autorización de técnicas de interrogatorio que, según muchos grupos legales y de derechos humanos, equivalen a la tortura. Hines declaró durante 2 horas y respondió docenas de preguntas, diciendo que no recordaba detalles sobre el proceso de aprobación de las técnicas de interrogatorio. El senador demócrata Jack Reed, de Rhode Island, criticó duramente la participación de Hines en la autorización de la tortura. El senador Reed dijo: usted dijo que la Convención de Ginebra no es aplicable en este caso, y ellos le preguntaron: ¿qué corresponde aplicar? Y lo único que usted les envió fue: corresponde aplicar estas técnicas, sin ningún tipo de condición. Por lo tanto, usted no siga con esa actitud de que está protegiendo la integridad de las Fuerzas Armadas. Usted degradó la integridad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. The Senate also released documents Tuesday confirming... El Senado también publicó documentos el martes que confirman que las Fuerzas Armadas estadounidenses le ocultaron el paradero de los prisioneros al Comité Internacional de la Cruz Roja para encubrir la tortura. The New York Times reports the Army official who managed... El New York Times informa que el funcionario del ejército encargado del mayor contrato del Pentágono en Irak dice que fue destituido de su cargo cuando se negó a autorizar un pago de más de $1,000 millones en gastos dudosos a KBR, la ex filial de Halliburton. Charles Smith dice que fue despedido en 2004 luego de informarle a funcionarios de KBR que el ejército le impondría multas cada vez más altas si sus operaciones caóticas en Irak no mejoraban. A pesar de que los legisladores han criticado duramente el desempeño de KBR en Irak, recientemente el Pentágono le otorgó a esta empresa parte de un contrato a 10 años en Irak por $150,000 millones. Hasta el año pasado, KBR era conocida como Kellogg Brown and Root y era una filial de Halliburton, la gigante petrolera de Texas, donde el vicepresidente Dick Cheney trabajó anteriormente como director ejecutivo. El congresista Henry Waxman indicó que las declaraciones de Charles Smith eran alarmantes. Waxman dijo: confirman los peores temores del comité. KBR ha estafado a los contribuyentes una y otra vez y el gobierno de Bush siempre se hizo el distraído. Meanwhile, the Pentagon's Inspector General is accusing... Mientras tanto, el inspector general del Pentágono está acusando a KBR de cobrarle de más a la Armada tras el paso del huracán Katrina. La Armada estadounidense contrató a KBR tras el siniestro para proporcionarle alimento a los trabajadores y al personal del servicio militar. Según la auditoría del Pentágono, la Armada pagó aproximadamente $4.1 millones por comidas y servicios servicios que deberían haber costado menos de $2 millones. La auditoría del Pentágono exige que la Armada le pida a KBR el reembolso de al menos $8.5 millones por gastos inadecuados. Israel y Hamas aceptaron un cese del fuego propuesto por Egipto que podría aliviar el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. En virtud de este acuerdo, Israel prometió no participar en ofensivas contra la Franja de Gaza y Hamas prometió impedir que los grupos militantes palestinos ataquen territorio israelí desde Gaza. Cisjordania no está cubierta por el cese del fuego, que entrará en vigor el jueves de mañana. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, prometió apoyar el acuerdo. Haniyeh dijo: las exigencias de los palestinos eran claras, que pongan fin al sitio y al bloqueo, que abran los cruces y se terminen las agresiones, y creemos que se cumplió con estas exigencias, y el pueblo palestino verá los resultados de estas negociaciones y diálogos, y los frutos de haber resistido durante un año entero un sitio absoluto y asfixiante. Hamas también acordó intensificar las negociaciones sobre la liberación del soldado israelí Gilad Shalit. Horas antes de que se anunciara el cese del fuego, un ataque aéreo israelí contra Gaza mató a 6 palestinos. Mientras tanto, el gobierno israelí también está exhortando al Líbano a que inicie negociaciones de paz. En Irak, al menos 63 personas perdieron la vida el martes en un atentado con camión bomba que fue devastador en Bagdad. Entre las personas que murieron se encontraban 4 niños y 5 mujeres. Este fue el atentado con bomba más letal en Bagdad en 3 meses. Mientras tanto, el periódico The Independent de Londres informa que el gobierno de Bush aceptó que los contratistas extranjeros ya no tengan inmunidad en Irak, en virtud de un nuevo acuerdo de seguridad que está siendo negociado. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Hoyar Sebari, le dijo al periódico que de producirse otro incidente como aquel en el que 17 iraquíes fueron asesinados por agentes de Blackwater en septiembre del año pasado, los iraquíes arrestarían y castigarían a los contratistas responsables. En otra noticia de Irak, un juez militar estadounidense desestimó las acusaciones contra otro infante de marina vinculado a la masacre de 24 civiles iraquíes en Haditha. El teniente coronel Jeffrey Chesani había sido acusado de no investigar las muertes. De los 8 infantes de marina acusados inicialmente, tan solo uno aún afronta la posibilidad de ser procesado. Se desestimaron las acusaciones de 6 infantes de marina y uno fue liberado en un consejo de guerra. La Agencia de Protección Ambiental advierte a los habitantes de Iowa y de otros estados de centro-oeste que eviten el contacto con el agua de la inundación porque podría estar contaminada con aguas residuales u otras sustancias peligrosas. Las aguas residuales y el estiércol de ganado ahora fluyen en los ríos y corrientes de agua debido a que las instalaciones de agua servida fueron desbordadas por las inundaciones. Partes del río Mississippi continúan aumentando de nivel, provocando nuevas preocupaciones. El martes se rompió un dique cerca de Gulfport, Illinois. Mientras tanto, analistas de agronegocios dicen que los consumidores pronto sentirán el efecto de las inundaciones a medida que continúa aumentando el precio del maíz. Robert Gilmore, presidente y director ejecutivo de JIC Group, dijo: hay una gran pérdida en el surgimiento y crecimiento de nuestro maíz. Al menos 2 millones de acres fueron afectados. El rango que he visto es de entre 2 y 4 millones de acres. El último informe de cultivos indicó una disminución de las cifras de producción de Estados Unidos, que disminuyeron en 380 millones de celemines. Eso fue de hecho antes de los peores efectos de la inundación. Entonces, estamos hablando de una pérdida potencial de 650 millones de celemines. Sí, y este es un gran sí, si es que no pueden volver a plantar. Se prevé que el presidente Bush solicite hoy al Congreso que levante una prohibición de casi 3 décadas a la extracción de petróleo lejos de la costa para combatir el creciente precio del combustible. Bush pronunció su discurso apenas días después de que el senador John McCain pidió que se levantara la prohibición. El lunes, el senador Barack Obama dijo que no hay pruebas de que levantar la prohibición a la perforación de petróleo ayudará a los consumidores. Bush también quiere que el Congreso permita la extracción de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska, una decisión a la que tanto McCain como Obama se oponen. En otra noticia de la campaña electoral, el Partido Republicano de Texas está siendo criticado por permitir la venta de prendedores racistas en la convención de la semana pasada. Un vendedor estaba vendiendo un prendedor que decía: si Obama es presidente, ¿aún le seguiremos llamando Casa Blanca? La policía de Denver se está abasteciendo con pistolas de gas pimienta antes de la Convención Nacional Demócrata. La ciudad ordenó 88 lanzaproyectiles que disparan balas de plástico rellenas de pimienta de cayena y otras sustancias. Denver comprará el arma a la compañía SWAT, siglas en inglés de Seguridad con Tecnología Avanzada. La noticia surge apenas semanas después que el SWAT anunció planes de fusionarse con la empresa Pepper Ball Technologies. Mientras tanto, algunos habitantes de Denver están cuestionando por qué media docena de helicópteros militares sobrevolaron partes de la ciudad el lunes como parte de una operación secreta de seguridad. El Denver Post informó que un avión militar sobrevoló el Pepsi Center, el lugar de la Convención Demócrata. Un portavoz militar negó que la maniobra estuviera vinculada con la convención. El teniente Nathan Potter dijo, es la preparación de rutina para la guerra mundial contra el terrorismo. En Texas, la ejecución de Charles Hood fue postergada por al menos 30 días tras una serie de apelaciones de última hora. Los abogados de Hood acusaron al juez del caso de mantener una relación amorosa con la fiscal. Estaba programado que Hood sería ejecutado ayer. En noticias de América Latina, el ex líder cubano Fidel Castro fue mostrado en la televisión cubana el martes junto a su hermano, el presidente Raúl Castro, y el presidente venezolano Hugo Chávez. El video mostraba las primeras imágenes públicas de Fidel Castro desde enero. Y una corrección. En el resumen de titulares del viernes mostramos una fotografía incorrecta en una noticia sobre el fallo de la Corte Suprema sobre ciudadanos estadounidenses detenidos en Irak. Cuando hicimos referencia a uno de los detenidos, Joaquín Ahmad Omar, por error mostramos a nuestros televidentes una fotografía de Ahmed Shawki, un activista árabe-estadounidense de California. Pedimos disculpas y le decimos que el error fue corregido en nuestro archivo de videos en Internet. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.